Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la X96.5. Aquí nos volvemos a encontrar en este fin de semana para contarles cómo se mueven los éxitos más importantes de la música dance alrededor del mundo. Soy Julio César Soto y aquí comienza la X Top Dance. La X Top Dance. Arranco contándoles que este sencillo que viene a continuación es de Robin Schulz y es la canción que le dice adiós en esta nueva edición de nuestro conteo a este compilado de 10 éxitos dance. El nuevo sencillo de Robin Schulz, pues estuvo ya varias semanas siendo parte de nuestro conteo y es hora de despedir la casilla número 10. All We Got, Robin Schulz junto a Kido. Le decimos adiós a Robin Schulz, pero le damos la bienvenida a una nueva canción que ya vamos a conocer en un momentito, porque tendremos un nuevo ingreso esta semana y 3 súper recomendados que también ya en un momentito les voy a empezar a presentar. Vamos a arrancar entonces con las 3 posiciones últimas de nuestro conteo. Las casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición número 10 encontramos a Shane Codd con Get Out My Head, siendo esta su canción debut que logró reventar SoundCloud con una cantidad tremenda de streams. También hizo lo propio en Spotify y bueno, dice él que quería salir y hacer cosas distintas, sacarse de la cabeza todo el estrés del COVID y como muchos les ha pasado, pues hacer esta canción fue una forma de escape en estos tiempos tan complicados. Es lo que dice Shane Codd acerca de la producción de Get Out My Head, canción que en nuestro conteo es la posición número 10, descendiendo del lugar número 6 en su segunda semana con nosotros. Posición número 9 para Vintage Culture, que está debutando en su sello Defected Records. Y bueno, sigue sumando logros a una carrera musical bastante amplia que ya cuenta con un top número 1 en las plataformas de Beatport. Lucas Ruiz es el nombre de este señor que está detrás de este proyecto electrónico que se llama Vintage Culture. Nos presenta la voz de Elise LeGrau y juntos con esta canción que se llama It Is What It Is ocupan la posición número 9 esta semana, descendiendo de la casilla número 5 en nuestro conteo. Y escucharemos en este grupo de canciones la número 8, que es nuestro primer y único nuevo ingreso que tendremos esta semana. Recientemente, Malarkey nos sorprendió con Money, retomando un hit hip-hop de Old Dirty Bastard de 1999 y ahora pues retoma otro hit, Shackles Praise You, de las chicas Mary Mary, que bueno, ha retomado y ha hecho lo propio para convertirlo en un hit dance. Aquí está Malarkey en la casilla número 8 con Shackles Praise You, canción que ingresa como nuestra novedad esta semana luego de ser uno de nuestros recomendados. Posiciones número 10, número 9 y número 8 a continuación y así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. You hold me close, tell me that you can.

Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 con el mundo dance, que los ponemos a sus pies en fin de semana, contándoles cómo se mueve este género alrededor del mundo y en qué andan los principales DJs productores de estas canciones. Vamos con dos posiciones más. 7 y número 6 son las casillas que vienen a continuación. Descendiendo del lugar número 2, esta canción junto a Hyun se llama Goosebumps. Del 2 desciende al lugar número 7 y detrás de este nombre Hyun se encuentra un joven productor proveniente de Murcia en España que anda muy activo en la música electrónica desde el 2016. Slap House, Deep House, Future House son los géneros en los que se mueve Hyun y aquí está en la posición 7 con Goosebumps. También escucharemos la casilla número 6, ahí se encuentra Riton junto a Nightcrawlers, canción en la que también intervienen las estrellas de la web Mufasa y Heber Band con John Reid, que es el líder de este proyecto llamado Nightcrawlers, que ha compuesto muchos hits para artistas como Kelly Clarkson, Westlife, Tina Turner, Andrea Bocelli, también entre otros, vendiendo millones de discos en todo el mundo, y también escribió ese himno dance que todos recordamos, Push the Feeling On, en 1992, y que se convirtió en todo un éxito global. Aquí está Nightcrawlers junto a Riton en esto que se llama Friday, en la posición número 6, subiendo del lugar número 9 y ganando posiciones en nuestro conteo, cumpliendo su primera semana con nosotros. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top Dance. know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live, it's on the spot. It's live again, it's live, it's on the spot. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5. Aquí está el conteo con los éxitos más importantes de la música dance. Del 10 al 1, lo que más suena en el mundo dance. Antes de continuar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4, aquí está mi primer recomendado para hoy. A ellos ya los conocemos ampliamente y nos tienen acostumbrados a escuchar buenos beats. Esta no es la excepción, se trata del nuevo sencillo que nos ingresa a través de los británicos de Clean Bandit, un track escrito por ellos mismos junto al rapero del momento, Ian Dior. Dan Smith de Bastille también colabora en esta canción y es una canción repleta de melodías que nos llevan al verano directamente y bueno, llega con su respectivo videoclip con unas imágenes bastante impactantes de Jamaica, donde fue rodado, dirigido por la propia banda, claro que sí. Clean Bandit, aquí están con Ian Dior en Higher. Recomendado en la X Top Dance. Under my my skin. Got me struggling to know where you end and where I begin. And we feel incredible, we feel no pain. You got me feeling insane. Got me struggling to know where you end and where I begin. Am I X Top Dance. Higher es el nombre del más reciente sencillo de Clean Bandit y era lo que escuchaban hace un momento, mi primer recomendado para hoy. La X Top Dance. Continuamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4 a continuación. En la posición número 5 y subiendo del lugar número 8 está ATV junto a Topic con Your Love. Están relanzando este éxito dance de finales de los 90, la canción 9pm Till I Come. Había pensado mucho ATV antes de hacer una colaboración con alguien, cómo darle un tono distinto a su éxito dance. Pues bueno, no fue sino que escuchara la música de Topic y se decidiera justamente a colaborar con ellos y con esta reedición de el clásico 9pm Till I Come, que viene subiendo en nuestro conteo. Del lugar número 8 alcanza la quinta posición esta semana. Your Love, han decidido llamarlo en esta oportunidad. También escucharemos la casilla número 4 con Tino Piontek, mejor conocido como Purple Disco Machine, que se une a Sophie and the Giants, y esta canción que todavía pues da la pelea en este y otros listados. Estaba en la posición número 7, ahora ocupa la casilla número 4. Hypnotized, ya la han escuchado ustedes ampliamente en nuestra programación. Son 23 semanas que lleva con nosotros este hit y aquí está en la posición número 4. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I I'm coming back down tonight. Stop Dance. Estamos buscando llegar al número uno en este fin de semana con la X96.5. Recuerden que mañana estaremos celebrando con ustedes San Valentín. Mañana tendremos nuestro súper especial a las 4 de la tarde. Lu los va a estar acompañando para ponerle un tono algo romántico al fin de semana con esta celebración especial. Recuerden que el mejor de sus mensajes, el más romántico, va a tener un premio especial de la X96.5. Así que mañana a las 4 de la tarde pueden comenzar a enviar sus mensajes de dedicación, de saludo, como lo quieran hacer para esa persona especial en este fin de semana de San Valentín, y el mensaje más romántico pues estará recibiendo un premio de nosotros. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2, pero antes el segundo de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. El pasado 2019 fue un gran año para Clooney. Este productor en ascenso de 24 años logró ser el octavo artista de Tech House más vendido en Beatport, alcanzando su primer Beatport Tech House número 1 con Big Good To Me, así como una serie de constantes lanzamientos. El propio Chris Lake dio fe de su enorme talento al contratarlo bajo su sello Black Book Records, y aquí está ahora retomando un éxito del dúo Cassius, este dúo francés de música house que está compuesto por Philip Starr y Bombays, y que en 2002 lograron llegar al número 1 en Estados Unidos con The Sound of Violence. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, este exquisito track está de regreso. Bueno, parte de su lírica, que es la que le da forma a esta canción llamada Sun Goes Down con Clooney. Y qué bueno escuchar la voz de Steve Edwards en este track. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. Oh, my heart, taking me back to blue. I'm falling into my own senses. Another night, another day. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you, when the sun goes down, yeah. Changing the way I feel. Step forward. Everybody around the world, understand what makes a child a man. Yes, I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down. As long as I'm gonna be around you when the sun goes down, yeah. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Ahí estaba mi segundo recomendado para hoy, Clooney con Sun Goes Down. Ya saben que si les gustan nuestros recomendados, los pueden consultar en nuestro website www.lax965.com. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. En la posición número 3, subiendo del lugar número 4, y esto es una especie de repunte que ha tenido esta semana el hit más importante del año. Junto a Nick, Joel Corey ha logrado llegar al número 1 en prácticamente todo el mundo con Hidden Heart. Ahora ocupa la casilla número 3 en nuestro conteo, está ganando una posición adicional y son 26 semanas que lleva siendo la canción más antigua en nuestro conteo.

Semana con la X Top Dance. Aquí están los éxitos más importantes de la música dance y en un ratito estará todo el ritmo del fin de semana en nuestro espacio residente X con los mejores beats para este fin de semana a través de los 96.5 la X más música en Cali. Solo me resta presentarles la número uno, pero antes mi último recomendado para hoy. Este par, Sam Feld y Kesha, se unen en Stronger, un track con un especial mensaje sobre lo que significa comenzar de nuevo. Según cuenta Sam Feld, se escuchó todas las canciones de Kesha y cuando le contó ella la idea para Stronger, se emocionó mucho por lo inspirador del mensaje y por lo preciso en estos tiempos. La canción fue coescrita por Kesha, demostrando así la madurez que ha adquirido profesionalmente y dándole también importancia a un tema muy destacado, sobre todo en la crisis que atraviesa el mundo, la importancia de la salud mental. Ambos artistas han dedicado en algún momento esfuerzos a diversas causas sociales. Aquí está esto que se llama Stronger, Sam Feld y Kesha. Recomendado en la X Top Dance. I find my way through the darkness. A battle heart, that's how I'm made. And I may not heal from all these bruises, but I'll be better off this way. So it rushes in like a wall of water. Things tend to change when you don't wanna. Don't be afraid when the pain falls on you. Let it wash away all of the pain on your shoulders. You gotta take it day by day. Keep moving forward no matter what they say. And when the thieves try to steal your faith, keep pushing through them, cause there ain't no other way. If you wanna get stronger, no, we don't break, no, we don't break. Stronger, stronger, no, we don't break, no, we don't break. Stronger, stronger, no, we don't break, no, we don't break. Stronger, stronger, gotta take it day by day. If you wanna get stronger, no, we don't break, no, we don't break. If you wanna get stronger,

X Top Dance.